Era el invierno del año 2003. Llevaba unos días inquieto y no sabía muy bien el porqué de esa extraña situación. Pero ese día era más fuerte que nunca. Era como si por algún motivo algo o alguien me obligara a salir de la ciudad sin rumbo aparente. Cuando llevaba una hora más o menos conduciendo, pude observar una bifurcación a la derecha de una antigua carretera. Paré justamente al lado de ella y me quedé unos segundos pensando en qué hacer. Realmente, la carretera era, sin duda, siniestra. Esto es una locura. Entrar en esa carretera puede ser peligroso, pensé. Encendí un cigarrillo y después de una fuerte bocanada de humo, seguí adelante. Miré al cielo y pude observar que cada vez estaba más negro. La tormenta estaba cerca. Esa carretera cada vez era más oscura. La única luz era la de los faros de mi coche. El paisaje era misterioso. Las señales oxidadas indicaban un destino que no existía en un lugar francamente extraño. En ese mismo momento, un relámpago iluminó toda la oscuridad. La tormenta se desató y se puso a diluviar como antes nunca había diluviado. Grandes truenos perturbaban el silencio de la noche. Aquella extraña sensación era ya casi insoportable. Parecía que un zumbido invadía mi alma, pero ya no podía parar. Algo ocurría y tenía que descubrirlo. Pasados unos minutos, empecé a sentirme mejor. Aquella desagradable sensación fue disminuyendo y desapareció por completo. No así el zumbido. Pero a pesar de todo, el miedo que tenía desapareció para transformarse en una tranquilidad absoluta que me relajó por completo. Es como si hubiera ingerido un tranquilizante. Estaba como dopado. La lluvia golpeaba mi coche como si de mil armas de repetición se tratara. En ese instante pude ver en el retrovisor mi rostro. En él representaba la misma tranquilidad casi sonriente que los viandantes que miraba yo con tanto interés hace solo una hora. ¿Qué es lo que sucede? Pensaba aturdido. Al llegar a una llanura, la lluvia cesó en seco por arte de magia. Seguí conduciendo y al cabo de unos kilómetros pude ver una mujer vestida completamente de un blanco nuclear. Una mujer que me invitaba a parar. Estaba realmente tranquilo y no lo dudé. Paré. Bajé de mi automóvil y ella se aproximó a mí. Era bella como los ángeles y tenía una sonrisa tranquilizadora en su rostro que inspiraba confianza y serenidad. Me puso la mano en el hombro y me dijo: Hola Marcos, has sido elegido. ¿Elegido yo? ¿Para qué? ¿Quién eres? No soy de aquí, me respondió ella, siempre con la sonrisa tranquilizadora en su rostro. Volvió a insistir y le pregunté: ¿Para qué he sido elegido? Me dijo que entre 6.000 millones, otro humano y yo habíamos sido seleccionados. ¿Seleccionados? Sí, para perpetuar la vida en otro planeta. Tal vez en otra galaxia, ya veremos. ¿Pero por qué? Vamos a destruir vuestro planeta. No te preocupes, ellos no se enterarán. No sentirán nada, me respondió. En ese momento apareció una enorme estructura con millones de luces de diferentes colores. Algunas intermitentes, como en un fantástico árbol de Navidad que, suspendido en el aire, desafiaba las leyes de la gravedad y casi peinaba mi pelo. La nave ocupaba kilómetros a mi alrededor y toda la superficie estaba iluminada de una luz morada que te hacía creer que estabas en un sueño. Mirando fijamente a los ojos de la extraña presencia, le pregunté: ¿Sois todos así? No, lo que ves no es mi materia. Es solo una imagen en tu cerebro que yo elegí. ¿Por qué queréis destruir el planeta? Le pregunté a la entidad de enorme parecido a la Virgen María, si no fuera por el cielo morado que me alumbraba. No queremos. Solo yo debo destruirla, aunque mis congéneres me ayudarán. ¿Pero por qué? Le repliqué con los ojos brillantes y húmedos como un diamante en rocío. La sonrisa de aquel ser angelical desapareció para transformarse en una mirada clara de fracaso y culpabilidad. Y de sus labios salieron estas palabras: Te lo diré, humano. porque he perdido la partida. Tú empiezas ahora el nuevo juego.